El túnel no tiene ventilación. La humedad es muy alta. Cuesta bastante respirar. Arrancamos Búnker. Listo, me mandé las seis tosidas que me tenía que mandar para estar media horita bien. Sácatelas todas, por favor. Ahora todas sí. Juntas para poder arrancar. Ahora sí. Una nueva edición, el programa número 10 de Búnker, como hace cuatro programas, todos Javier. Los martes a las 8 por Radionauta 106.3. Hoy llevas la nave vos. Hoy estoy completamente modo no puedo decir, capitán. No puedo decir más de 30, 40 palabras sin toser mucho al final. Así listo. Que lo que me queda de garganta va a ser. Lo que me queda de garganta va a ser para acotar. Podría haber traído okay. Una botonera hoy. Ok, listo. ¿Te parece? Totalmente. Así que... Muy bien, porque yo me levanté full conductor hoy. Hoy estaba en el baño por cepillarme los dientes y pensé que tengamos una canción nueva para Búnker. Qué bueno, más producción. Le va a encantar al que lo tiene que hacer. Escuchá. La podemos grabar, nos podemos juntar en la semana. Pues yo siempre te escribo en la semana y vos me clavas el visto. Porque trato de que nos encontremos solo acá, en Búnker, un espacio que hicimos para encontrarnos solo acá. No que me escribas en la semana. Yo te digo, che, vemos una peli, estoy yendo para el Búnker, yo tengo unas birritas, visto. Es así. Y sí. Me pone mucho me gusta, mucho corazoncito que no, es como. No entendés la indirecta de que quiero verte acá, loco. No. Creamos este espacio para que compartir sea esto y no la semana, por favor. Por favor, te lo pido. ¿Querés? Hoy, como te digo, hoy diseñé esta canción que dice, igual ahora justo tengo como la música de cortina, pero es que quiero que vengas al búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker. Para. Bunker, a ver, bajá la cortina, bunker, así lo hacemos. Pasar vergüenza solo. Dale. Dale, a ver, Javi, así, el día que conducís, ¿cómo es lo que vas a cantar? Arranca con quiero que vengas al búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker, búnker. Y ahí vos. Yo tomé frío para esto, pum, pum, pum. Empieza como el punchy. Para que le metamos como un punchy. Está buenísimo el tema. Me imaginé como un subwoofer ahí como en la B de Búnker. Ves que estamos conectados. Te leí la idea un poco. Ves que estamos totalmente conectados. ¿Con qué poco? Y sí. ¿Con sí, qué sí. poco? ¿Con qué poco nos sentimos? Sería como un jingle. Exactamente. Un jingle para acá, podemos tirarlo para la radio. Me gustaría todos los para martes un mix a la mañana. Para un mix medio fiestero. Sí. Estaría lindo. En Búnker Party. ¿Cómo estuviste, che? Bien, esta semana estuve como mucho más activo y mucho mejor y escapándole a las enfermedades que me agarran en esta época del año, que ahora la tenés vos y gracias. No la tengo yo. Así gracias que, por pasármela. Bienvenido a cómo yo vivo los agostos, que hoy, 29 de agosto, se termina agosto, que duró 5 meses. Agosto. Gracias, agosto. Anda, máquina, nadie te detiene. Papito. Mierda, papá. Por favor. No, fue duro, fue hoy, largo. Hoy tenía el meme ese de historia de un matrimonio que golpea la pared, que es todos los días me levanto y sigue siendo agosto. Sí, hoy lo vi. Es que fue literalmente como, eso. Ay, sí. Por favor, Dios mío. Pero bueno, vamos a hacer algunos parroquiales. Recordamos que siempre pueden escribirnos en la página muy de bien. Instagram. Es arroba, lo que tiene que decir un conductor, muy bien. Arroba Búnker, Búnker, separado por puntos. Ahí nos pueden encontrar. Y siempre recordamos que pueden escuchar las columnas del programa en el canal de YouTube, que también es arroba Búnker, Búnker. Exacto. Y también que pueden escribir en vivo al sí. Instagram. Que es una opción, más allá de que en general se escucha grabado Bunker. Sí. Si se puede aportar algo en el vivo, siempre se puede hacer a través del Instagram. Claro. Aviso porque a veces después hay mensajes por otros lados. Y tiene que ser por Instagram. Se centraliza por ahí. Así los leemos y los reproducimos por acá. Perfecto. Ahí está llegando el, eso es lo que dice un chat, co-conductor. A ver el chat. Cállate, Franco, dice el chat. L. Pero, mamá. Mamá, cállate, Franco, de una vez. Me debes guita, Franco. ¿Qué es Bunker, loco? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Por qué estamos acá? Y hoy vamos. Hoy tenemos el. Cumplimos 10. Hoy cumplimos 10. No, programa, es programa. Verdad. Y yo estoy hecho go. Por eso no organizé. No llegaste chota, a nada. Bro. No llegaste ni a los 10 sin estar completamente destruido. Che, bueno, bien. Ya lo que es. Más de la mitad de lo más que va a durar Bunker. Exactamente, ya está, los 15. Bunker va. No, Bunker creo que va a llegar a unos buenos 25 programas. 25, creo. Bueno, sí, ya estamos. Creo. El presupuesto alcanza. Llegaba más o menos a eso. Me acuerdo cuando firmé que era por ahí. Sí. Y cuando abrimos, sobre todo. Exactamente. Así que hoy tenemos aquí con nosotros a la vieja de lengua que se irrumpió nuevamente. ¿Qué onda igual? O sea. Está muy desmejorada de lo que lo vi las otras veces. Es como que envejeció 10 años en 2 semanas. Es como que el tiempo. Siento que es una película de Christopher Nolan que el tiempo avanza muy rápido. No se lo digas tan así. No escucha. Segunda además, vino de sopetón. O sea, no hubo nada hoy. Y como siempre. Es como siempre. Vine a festejar su cumpleaños. Oh. Vino a festejar los 10. Cumpleaños. Vos cumpliste años. Fue mi Navidad. ¿Cómo tu Navidad? Claro, yo el 24 de agosto para mí es mi Nochebuena. Ajá. Y el 25 es mi Navidad. Yo cumplo 25 de agosto, entonces vine a salvar el mundo como Cristo. Pero solo que en agosto. Soy un Jesús de agosto yo. ¿Y cómo te gustan tus cumpleaños? ¿Sos de los que dicen, es un día más? No puedo hacer. No, es un día más. Es imposible que esa cosa es un día más. Sí, es un día más. Es claramente un día más. Perdón. ¿Cómo están? Sí. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿todo bien? Hola. Un gusto verte. Estoy contenta. Muy bien, profe de lengua, porque Javi como conductor, que tendría que haber saludado a Jaime, no lo hizo. Pero está todo bien. Estaba en puerta. Muy bien, siempre los detalles, la vieja. Algo muy interesante, profe, que me parece que uno el día de su cumpleaños es el protagonista de la película. Bueno, pero hay gente que... Mentira. Vos sabés que eso te lo iba a preguntar, porque hay gente que lo vive como... Uno va como en el aire con cara de, es mi cumpleaños, salúdame. Hay gente que flashea que en su cumpleaños es el presidente o presidenta de la nación. O sea, empieza a tirar DNU y va a pasar todo lo que yo quiera. Porque no sé si fuiste de las fiestas de cumpleaños que hay gente que lo vive de una manera como que aprovecha ese poder. Me parece que tiene perfecto, ese día. Pero es totalmente un día más en tu vida. Bueno, sí, te pueden llegar como recuerdos, sentimientos, etcétera, pero por una cuestión de efeméride. Pero no llegué a las 20 palabras. Pero hay gente que es, no me toquen la música, van a ser todos a bailar en este momento, ahora van a hacer el trencito, van a comer, se pone como muy dictatorial algunas personas el en cumpleaños los cumpleaños. Totalitario, o sea, el famoso cumpleaños totalitario. Y vos estás en una fiesta con un vasito de plástico en la mano, totalmente aterrado o aterrada de esa persona que está como bueno, y ahora van a bailar, y ahora todos acá, no, yo no bailo, sí. ¿Hay algo de como de fingir que no queda bien, como que uno tiene que estar siempre contento en los cumpleaños del otro? A mí me gustan los cumpleaños, pero hay un protagonismo que me gusta que me saluden. Ajá. Me gusta que la gente sepa que es mi cumpleaños sin que yo lo diga. Ajá. Yo cumplo el 13 de febrero, por si lo quieren anotar. No hay nadie nunca, ¿no? El 13 de febrero. Lo anoté acá en mi cuaderno invisible, así que lo voy a tener muy, muy, muy en cuenta. Incómodo para que te invite, aparte, venite a casa, un calor. Sí, no, déjate de calor. Son muy buenos mis cumpleaños. Un calor. No, uf. Son muy buenos. ¿Cuántos amigos te quedan? ¿Cuántos años tenés, vieja? Te quedan 2 amigos. O sea que van y van a jugar ahí. Jugamos a la canasta, hacemos una canasta, después tomamos un vermú Y bueno, y eso es todo. Me imagino lo que habrán sido. Algunos no toman vermú porque tienen la presión un poco alta, pero la pasamos bien. Me imagino lo que habrán sido en la juventud. Allá por los 70. Allá tirando. No, igual hablando. Tirando pataditas al aire. Hablando un poco más en serio, la pasé más o menos bien. La pasé bien. En el sentido de que más allá de que no es un día más, está bueno regalarse cosas y boludeces por la misma efemérides, como dije antes. Pero sí, el tema de la organización, también te podés ir para el otro lado y de pronto darte cuenta de estar laburando para 30 personas. Sí, hay gente que no. Y decís, loco, ¿qué pasó acá? Era mi cumpleaños. Hay gente que está, que se estresa. Estoy acá empleado para mi amigo Rolo. Se estresa muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Comieron? ¿Comieron algo? ¿Están bien? Como, bueno, ¿tienen todo lo que necesitan? Claro, bueno, no, como no. Que está como demasiado atenta a que todo el mundo esté cómodo y se puso a cocinar días antes. Yo cociné para mi cumpleaños, pero porque a mí me gusta. Yo quería. Además, no me invitaste. Yo quería, porque nos encontramos acá nada más. Y como justo, si Bunker hubiese caído para mi cumpleaños, yo traía algo acá, cocinaba acá. Pero yo estuve en la puerta, te voy a decir una cosa. No vamos a compartir un espacio por fuera de esto. Los vi desde por la Yo lo saludé por Instagram pensando que podían invitarme. Menos. Aunque sea pasar. Te clavo un reto, ¿viste? Y no, saluda el día de tu cumpleaños y ¿qué onda hoy? Medio el mensaje al amigo con pileta en verano, ¿viste? Ah. ¿Qué onda hoy? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Te debe comer? ¿Crees que te debe comer y de tomar? ¿Qué te pensás que es esto? Bueno, igual yo prefiero alguno que trate de sumarse a la fiesta a el feliz cumpleaños, pasará lindo. Una vez por año, ¿viste? Eso, yo hay chats que tengo que los abro y son feliz cumpleaños, pasará lindo, feliz cumpleaños, pasará lindo. Es todo para arriba. Eso es una crisis comunicacional de esta, voy a poner el dedo arriba de la mesa, es una crisis comunicacional de esta época, de esa mierda de tener chat con cualquier persona y que saludas por su cumpleaños a Nico Bicicleta, que le compraste una bicicleta una vez y quedó en Facebook ahí todo agendado. Y no sé, saludás a cualquiera. Quedó todo agendado. Bueno, ustedes terminás saludando a cualquiera. Y te saluda a cualquiera. Hombres cis, los dos, ¿no? Sí. Bueno, cis. No han festejado. No, vamos a subir el nivel. No han festejado. Un chiste malo. En 10 programas, un chiste malo. No han festejado su fiesta de 15. Sus dulces 15. Pero podríamos haber hecho la de los 18. Bueno, no hay nada peor que cumplir 15 años. Bueno, pero eso es un castigo medieval en la actualidad. Es terrible. Uno tiene que sacarse fotos. Tiene que, en la entrega de velas, ¿sabes lo que es la presión para una niña de 15? Yo, bueno, fue hace mucho tiempo, no lo tengo tan en claro. Pero veo a las chicas en la escuela cumplir, que es una presión terrible. Elegir a 15 personas de 350, que no vas a ver nunca más. Y la presión de bajar el billete. Terrible, terrible. Porque la presión de entregarle una vela vaya y pase. Tenés las fotos todas con la misma pose, la pobre chica. La verdad que es una tortura. Sí, la verdad es una tortura cumplir años. ¿Fiesta de 15? No, en mi época no se usaba. No, esas boludas, dale. No tuve fiesta de 15. ¿Tuviste? Me hicieron una fiesta sorpresa. Otro género. No quería. Fiesta sorpresa no. No quería saber nada, me llevaron engañada, me la creí. Porque yo en esa época no festejaba y me hicieron una fiesta. Con gente que veo fotos y no sé quiénes son. Si me hacen un día una fiesta sorpresa, los denuncio como secuestro. No, para nada, ¿eh? Déjame de joder. Mirá si ese día querés ir a tu casa tranquilo, echarte ahí, llegar. Fiesta sorpresa. Hay gente en tu casa, loco. Y no estás preparado psicológicamente. No, me llevaron a un lugar, a mí. Pero yo me la creí de verdad, ¿eh? Bueno, secuestro. Era muy insulsa en esa época. Caratulaba como secuestro. ¿Quién te llevó? Con gente que ya no vi más. ¿Quién te llevó? Tres amigas con las que ya no me trato. Porque aparte estarían en cana ahora. Los cumpleaños de 15, aparte estarían tiene como esa cosa medio. Me suena el Padrino, los Soprano, que aparecen todos los que vienen al 15 de la hija o a los 18. Yo aparte me acuerdo de vivir una cosa medio rara que era como el 15, pero que era de recibida. ¿Viste? Cuando la gente se recibe y le hacen una fiesta de 15 y me acuerdo así como una... Pará. No sé de qué estás hablando. Pará, porque si te recibís y te hacen una fiesta de 15, no te recibís. No, te tienen que sacar el título. No entiendo. Vos decís una fiesta de recibida como en un salón. Pero así, con un salón, pero era por una recibida. Y con una madre violenta que te sacaba a bailar porque necesitaba que todo el mundo esté de fiesta. ¿Entendés? todo el mundo esté pero de fiesta. Pero pará, pará, ¿tenía momentos como tiene momentos en el primer 15? Tipo, ¿tenía el momento de que el recibido...? No, menos mal que no. Ah, bueno, no, entonces no, no es una fiesta de 15. La fiesta de 15 tiene momentos, eso es lo incómodo. Las velas, la entrada. No estás libre. El anillo. Tenés, el vals. Tenés momentos. No, el anillo es el casamiento. No, tiran de una copa. Yo lo sé porque no lo hacen, el sexismo hacía que no lo hicieran los varones y yo no entendía cómo era una fiesta de 15 y fui a tirar de una piolita y todo como, ah, boludo, boludo. Cuando era pibe. Tiraste de la piola. Así se golpearon. Marcó tu perfil. Sí, después me bulinearon y era como, pero yo no tengo idea de cómo funciona. ¿Y sacaste el anillo? No, no saqué el anillo. Hubiese sido terrible. No, no saqué el anillo, no saqué nada. Ni la vela, no entendía nada. Bueno, me gusta lo de los momentos de la fiesta de 15. Son siempre los mismos, la entrada, las velas. ¿Te gustan? No, a mí me gustan como la organización, básicamente. Entonces me parece que está bueno, sirve para ubicarnos donde estamos. Y uno después, a medida que iba avanzando socialmente, iba más a fiestas de 15, entonces ya sabía cómo era el mecanismo. Y después eras elegida para que te dé una vela. El video emotivo, cómo me la amo, baja. Amo el video emotivo, no, si me lo pueden hacer. Dios, te apagan todas las luces, te empiezas a marear un lugar, medio escabio. Te apagan todas las luces, empezás a ver fotos de nenes y abuelos que no conocés. Y sí. Todos, y vos ahí como prende la luz y pone de nuevo la Mona Jiménez de nuevo. Pero qué lindo, yo me acuerdo de esa cosa de los cumpleaños, ese momento, yo me acuerdo patente el cumpleaños que cambió, que era como de venir, vienen todos los pendejos al patio. A las 12, ¿no era? A las 12, pero venían a las 12 del mediodía y jugaban todos en el patio, olor a chivo, pendejos, a cuando pasás al cumpleaños. Cumple de es un malón, viste, a la tarde. Se chapaba en el malón ya, yo tengo recuerdos. Yo no chapé hasta los 25 años igual, pero sí me acuerdo del primer malón que hice, que es como, hay videos VHS que hay de un cumpleaños mío donde estoy bailando lento, que era lo único que podía bailar de pibe, y claro, como la cámara medio, que si le pones la música adecuada, yo creo que ese video es de una película de terror. Me encantaría ver ese video. Y como moviéndome de a poquito, como girando despacito. ¿Bailando con alguien o solo? No. No, abrazado, bueno, a sí mismo, dancing with myself. Con alguien. No, con alguien, con compañeras, porque bailabas lento. Un miedo. Unos sí, nervios. El paso de esa. Ese cambio. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, sí, cumpleaños más que condicionantes. Más había que algo condicionantes. De la camisa, me parece, en los varones. Sí. Algo del uso de la camisa. Sí, sí, sí. Para nosotros era una revolución. Ir a un cumpleaños de 15 era un presupuesto. Tenés que comprarte todo, no podías repetir la ropa, tenés que poner para el regalo. Yo me planché el pelo dos veces para ir al cumpleaños de 15. ¿Vos ya tenías pelo largo? No. Como un flequillo. Un flequiti. Sí, sí, sí, sí. Yo mi primer borrachera me la agarré en un cumpleaños de 15. Pero aparte porque en esos con vino. Empezás a. Pero vos eras grande. No, yo tenía 15. Ah, está bueno eso. Clericúbita. No, por favor. Sí, bueno, lo cuento. Pero está bien. No lo servían en la mesa. No, nosotros lo llevábamos. Lo llevaste ahí en. Lo llevaban mis compañeros de la escuela que eran varones y los varones en esa época. Está bueno. Eran como que los dejaban tomar y a nosotras no, y bueno. Yo afanaba de la mesa de los adultos. Está bueno, estaba bueno. Como cuando era ese momento donde el mozo se fue, como que están bailando. Se usaba la pollera de picos, esas camisas cuadrillé, manga corta, azul, roja. Para mí era camisa blanca. No sé, yo soy de otra década, disculpen. ¿De qué? Claro, vos estás muy. Estás soy muy otra abajo. Década, disculpen. Una estás década un poco más. Abajo. Moderna, más digital. Pero después, sí, para mí después, bueno, después pasás malón y después empezás realmente a festejar. No, igual lo llamativo de eso es que debe seguir pasando. No sé, no tengo contacto, mucho contacto con gente chica, pero debe seguir pasando el paso de cumpleañito más hogareño a malón o medio lugar ya más, entre comillas, nocturno, porque entrabas a las 7 de día y te iban a buscar a las 9 y te ibas a cenar a tu casa, tipo, no entendías nada. Como claro. Estaba medio bailando recién y ahora estoy merendando. Bueno, si pasan por Plaza Moreno los viernes o los sábados, hay mucha chica vestida de 15 sacándose fotos. Sí. Mucha chica, sí, sí. Mucho vestido inflado. Voy a denunciar algo. El otro día estaba ahí comiendo una tarta. ¿Qué denunciador hoy? ¿Quiere denunciar? Picante, mal. Estaba comiendo una tarta. Está muy carrió. A full carrión. ¿Qué, qué denunciantes? Así lo voy, así lo voy anotando. ¿Qué denunciantes? A mis amigas por la fiesta de 15 sorpresa. Claro. No, no, esas las tenías que denunciar. Ah, no, bueno, yo denunciaría si me hace una fiesta sorpresa. Las quinceañeras y los matrimonios que se van a sacar fotos a la municipalidad, sí, cruzan por cualquier lado la calle. Es un experimento que pueden hacer. Me parece hermoso igual, es una imagen hermosa. La otra noche comiendo tarta de verdura, mirando hacia la municipalidad, en un banco sentado mirando ese, esa imagen era yo. Veíamos, estábamos con Juli, con mi pareja, y veíamos lo mal que cruzan por no, mitad no, de... Y es un riesgo, loco, te tenés que ir a una fiesta. Aparte cruzan con vestido, y así como dijo la vieja de la lengua, levantándose en puntitas de pie el vestido, cual cenicienta, apurándose para que no se hagan las 12. Sí. Pero más que las 12 va a pasar los 14A y la va a levantar la chica. Así claro, que tengan cuidado, Garro. ¿Mm? De cómo regular. Yo debo haber salido en varios, porque en el Select, viste que van al pasaje de Ardo Rocha, yo iba al cine y debo haber salido en una cantidad de fotos que se sacan en la escalerita y salgo yo todo cueteado con una birra en la mano. Muy bueno. De venir a ver, de ver una película en el medio del Select. Por favor. En debo el haber pasaje, aparecido. Claro. Sí, sí, pero igual buscan paisajes raros. Es raro. Es una cultura que yo sigo sin entender. Pero sigue existiendo, así que algo debe tener. Y cumpleaños 18 no tuve experiencia. Yo la nunca verdad tuve, pero sé que existe eso. Se vuelven eso, a usar, el, me parece ahora. Que es el 15. Pero tiene, muy, ¿tendrá momentos? Como de épocas que se pone sí, de moda el 18. Bueno, nos pueden invitar también y sí, como ser ahí una especie de una cosa etnográfica para ir y un flash antropológico, claro, de, ahí a ver cómo son, pero no, no creo que no tienen rituales. Sé que se hacía, no sé si el 18, lo que pasa es que había otros rituales, me parece, con los 18 y los varones, no como el cumpleaños, sino que en otra lo época llevaban otros lados, a conocer por otra gente, va como por otro lado el puede ser el cumpleaños de 18 y no la movida salón, pero sí, pero me han contado, existe, boludo, pero existe, sí, existe, sí, sí, no sé qué tiene, que es como bueno, hace poco sección espectáculos. El hijo de Florencia Peña festejó su cumpleaños de 15. No, bueno, pará, sí, estamos abriendo una puerta para sumamente esto es búnker criticado. Pará, esto es búnker. Acá traemos discos, Javi habla de películas. Bueno. Así de la nada se va a transformar en intrusos. Esto. Es mi último día. Es que la vieja está mirando tele todo el día. Claro, estoy de licencia, yo no estoy yendo a trabajar, entonces lo único que hago es revista Caras y Revista Gente va a dejar, sí, en el búnker. De 2 a 4 de la tarde le consumo América TV. Todo el día, así. Bueno, de 2 a 4. ¿Qué hizo el hijo? Hizo un cumpleaños de 15. Más allá de quién sea, me parece algo como disruptivo que un hombre conocido haga una fiesta de 15. De hecho, lo salieron a insultar y los comentarios en contra fue porque, bueno, ¿qué tan progre puede ser que querés hacer una fiesta de 15? ¿Pero qué, en qué, por qué era una fiesta de 15? Porque cumplió 15. Ah, entonces era una fiesta. Claro, una fiesta, pero temática sí fue alrededor de sus 15. Pero okay, era con velita y con toda esa y cosa. Tenía, era más o menos parecido. Él no entró con vestido porque no quiso, pero sí, invitó a sus amigos. No, aparte, si entraba con vestido era casi una parodia. No lo conozco, no sé qué mambo el chabón. Quizás sí, pero no entiendo en qué sentido lo hizo por eso. No entiendo porque puede ser hasta en joda. No. Él dijo como que tenía ganas de festejar sus 15, que le parecía una edad muy linda y la sociedad le pegaron como gratis. Sí, a mí me parece que es porque es hijo de igual, pero bueno, eso claro, es obvio, otra cuestión. Obvio. ¿Y qué más anda pasando en la farándula? No, eso es lo único que sé. Lo del hijo de Florencia Peña. ¿Estuvo con quién? ¿Qué pasó? Es lo único un saludo que a la sé familia Peña. Entonces, no nos invitaron a la fiesta, pero. Déjenme ir para atrás y puedo traer otra chusmeta. No, pero bueno, que nos inviten a un cumpleaños de 15 o de 18. O un casamiento. Cumpleaños de 30 también. A mí yo creo que estaría bien. Cumpleaños de 30 me gustaría. Y lo que se hace ahora. Vamos a juzgar. Que estamos en el búnker, no nos escucha nadie. Lo que se hace ahora que ni siquiera es un cumpleaños que como que se le festeja algo a un bebé. Que va, un baby ¿cómo? Shower. Eso. No, pero no nació todavía. Ahora, pero no, rato, o sea, es el no cumpleaños. Es pagame, dame plata para cosas del bebé. Eso, regálenme raro cosas. No, igual no hay nada peor que el de un año. Porque el de dame plata para cosas del bebé, ponele zafa. El cumpleaños de un año. Pero festejarle un cumpleaños a una criatura de un año que no tiene absolutamente noción de su existencia por fuera de su ámbito familiar. familiar. O alguien de 90, que es, claro, que es lo que dicen mucho, que el de uno y el de 99. Le prende la bengala al nono y cumple ahí el último año, ¿no? Sí, que lo tenés ahí como... y la no cantidad de plata que gasta la gente en cumpleaños de un año es terrible. Cosas que no se va a acordar nadie nunca. Además, porque no te vas a acordar. Es una gran excusa para los grandes igual. Yo igual tengo una foto de mi cumpleaños de un año. ¿Pero tuvieron algún baby shower? Yo sí. No. Hice juegos de baby shower, sufrí esa tortura. Pero no me acuerdo. Pero nosotros no tuvimos probablemente porque me parece que es algo... Claro, que a los varones, que es una cosa más de... Yo iría disfrazado de bebé. Claro, por eso nos han invitado. En la mano y básicamente. Pero, claro, si es un baby shower para mí, voy luqueado. Me parece que tiene que ver con una cuestión más de como de hermandad entre mujeres. De sororidad. Creo yo. Ni siquiera de sororidad, porque me parece que tiene que ver con una cuestión más sexista que con otra cosa. Pero es divertido, no sé. Sí, hace juegos, hay un juego que tenés que cambiar al bebé. El nombre me repele, Baby Shower, me repele. Yo sí, si se puede escabiar, iría. Yo juntarme a escabiar a full. Veo así. Que vas por ahí. Dale, listo. No juntamos. Tenés mucho problema para... Ya no, vos el otro día no me dejaste entrar y escabí en la puerta y sí. Listo, ya está. Y escuché un poco, me reí con algunas cosas que escuché, acoté pero no me escucharon. Y desde el portón de afuera. Vive lejos, hace frío. ¿Del otro lado te quedaste? Sí, me quedé del otro lado espiando. Y estaba como, sí, yo también. Nadie me escuchó, nada. Pero bueno, yo así vivo los cumpleaños, básicamente. Trato de medio de inmiscuirme y de colarme. Bueno, bien, así que fue un poco eso. Mitad y mitad lo mío. Mitad cumpleaños totalitario y mitad democrático. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que Javi, como buen conductor, presente de nuevo el programa para que la gente que está en vivo, Javi, toda esa gente que nos está escuchando ahora. Están escuchando. Bunker. Sepan qué va a haber hoy y nos vamos con un temita. Hoy, y bueno, están escuchando Bunker, un refugio en la catástrofe. Hoy vamos a tener la columna de la vieja de lengua antes de que muera. ¿Qué nos trajiste hoy para darnos una clase de literatura? Hoy como vamos a cerrar y no quería traer algo que sea tan sobre el género y algo que sea tan reducido, vamos a hablar sobre las funciones de la literatura y a partir de cada función vamos a charlar porque podemos tener diferentes opiniones. ¿Qué vamos a cerrar? ¿Qué dijo vamos a cerrar? Claro, cerramos con esta columna. ¿Cómo? Claro, porque es mi último programa. Ah, bueno. Se jubila completamente. Listo. Y luego, tenemos doble programa, la columna de... Quizás venga el martes que viene, no lo sé. Claro. Bueno, perfecto. Hace lo que siempre invitado. Pues sí, por jubilarse, se mete. Claro, sí, ya está de vuelta. Y vamos a tener doble programa que hoy traje películas de locadores locos. Podría decir así la columna. Locadores, de gente que te alquila locadores que te alquila un lugar. Un departamento en Villa Gesell, ponele. Claro, que está en muy... general todos están. Que además con esto de la ley de alquileres está muy in el tema. Así que vamos a hablar un poco de películas de locadores locos. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Con Shaman nos vamos. Nos vamos a escuchar una canción de Shaman y los Pilares de la creación, que ¿cómo se llama, Franquito? Sonríe. Sonríe.

238-6002. Este búnker se construyó para fabricar lo último en submarinos. Y es realmente enorme. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Dale, Franco. Ey. Tenés la de Messi. Vamos a fumar un puchito al baño otra vez. No, basta de puchito. Dale, vamos a fumar un puchito al baño. No fumamos nada, bro. No parás de toser. Vamos a fumar un puchito al baño. No parás de dale, toser. Que va a venir la vieja esta ahora, boludo. Dale, Franco, por estás favor, amarillo. Dale, que hoy estuvo de la apertura. No pude fumar nada, boludo. Pero hay que hablar con la preceptora. No, aparte concha. Profe, ¿cómo va? Buen día. Chicos, ya lo dije en la clase pasada. Se siente el olor del cigarrillo. No, profe, Javi estaba fumando, profe. Lo vi hoy. Busquen en la puerta. Como recursos nuevos de rebeldía, como para sorprenderme. Es mi último día, imagínense, 25 años casi de docencia. Sí. Franco, ¿cree que metamos un petardo en el inodoro y lo volvemos a la mierda? Yo soy liberal, profe, porque soy rebelde. La claro, profe quiere ustedes que... están con el tema de los vouchers. Soy bien liberal. Bueno, sí, está bien. Bien rebelde soy. Me he jubilado en el momento correcto, para no ver aún más la decadencia del sistema educativo argentino. Mierda, entró bajando línea. Profe, está re arriba usted hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Bien, profe. Bien, profe. Estoy un poco emocionada. Estás un poco emocionada. Sí, se nota que es despedida. Yo, tiene olor a despedida. Les he dado mi vida. Sí, profe, ni se maquilló. Ya les he dado mi vida. Tuve una reacción alérgica. Sí, se nota. ¿Qué pasó? He dejado todo. ¿No? Yo creo que tendría que ganarme la bueno, tiza de oro. Sí, hora libre, mejor, ¿no? Hoy en horita libre. Vemos una peli. Sí, podemos ver una peli. Una hacer peli para. Hay dos pelis que podemos ver después, del pero otro. Primero vamos con esto como para cerrar, que ustedes se lleven algo bonito. Pero era recreo. Algo ahora. Más relajado. Algo que, hoy, mi idea hoy es charlar, que ustedes puedan generar opiniones. Sí. Armar una especie de debate a partir de los saberes que vamos a incorporar en el día de la fecha. Bien, bueno. Bueno, como para hacer una recapitulación. Sí. Sí, una recapitulación de los temas que hemos visto. Un recap. Sí, hasta ahora. Previously, la vieja de lengua. The old lady from literature. Me gustaría remontar hacia la primera clase que tuvimos, donde hablamos de, si bien ustedes supongo que se deben acordar perfectamente, Friends. Hablamos sobre realismo mágico. Sí. Y lo comparamos cierto. Un poquito con el fantástico. Sí. En la segunda clase que tuvimos hablamos sobre ciencia ficción. Yo recomendé tres libros muy bonitos que espero hayan leído, porque sí. La profe suplente los va a tomar cuando yo venga. La sí. Prueba integradora de este año. Creo que los es leí. Literatura físico-química y educación física. Examen integrador. Ah, corriendo, haciendo el examen. No, profe, no. Sí, nos Franco está de muy fuera de estado, no, profe. Desde el departamento de comunicaciones. sí. Que este año el examen... Es verdad que el año pasado, para pasar de año, tenías que hacer el test de Cooper mientras recitabas en Martín Fierro, profe. Sí, pues yo no estuve en esa mesa. Bocharon a todos. Justamente, pero sí, se habían puesto un poquito... Bueno, también había que entender que veníamos, ¿no? Como un poquito de la pandemia, con todo ese resabio. Hay que comprender. Pero bueno, hoy es mi última clase, entonces lo pensé más como para que podamos charlar y debatir. Me gustaría, sobre todo, que las opiniones de ustedes se escuchen y puedan llegar a un acuerdo a través de el tema de hoy, que es la literatura, para qué sirve la literatura y sus funciones. Ok, para quedar reinteresante. Qué amplio, sí, profe. Me parece que está bueno como para escucharlos y si también hay alguien amplio que nos está escuchando. No, hice como un resumen. ¿Querés que hablemos de la vida, profe? hice como un la resumen. Vida y la literatura. El tema de hoy. Bueno, en un principio tenemos que pararnos en la pregunta sobre qué es la literatura, que es una definición que todavía no hemos llegado como a una cosa terminada, porque depende de dónde nos paremos y de la visión del intelectual que plantee la definición. La literatura puede verse desde varios puntos y puede ser usada para varias cosas. Por eso yo elegí tres funciones principales. Hay entre 8 y 9 o 10, según Franco, más de 4 cosas nos autor acuerda, leamos. Profe. Yo elegí solo 3 que me parecen las más interesantes y las que nosotros hemos visto, porque no voy a traer algo que, obviamente, que el examen entra todo lo que no vimos no entra. Ah, ok. Eso lo quiero aclarar desde ahora. Entonces, bueno, ¿qué es la literatura? Para algunos autores, como ya dijimos, el concepto de literatura puede ser o una ciencia o puede tener algo más que ver con la estética. Ciencia. ¿Por qué? Porque la literatura tiene un carácter subjetivo. Cada lector tiene un mundo, una cultura, un contexto que lo rodea. Entonces, a partir de eso, la literatura puede tener diferentes tipos de definiciones. Pero también lo que a mí me gusta decir es que, aparte de todo eso, tiene un valor estético y un valor sentimental. Porque quedás bien si estás leyendo. Si te ven leyendo, hay gente que agarra y anda como que, bueno, no lee, pero abre el libro. Creo que no es por eso, Javi, ¿eh? Ah, bueno. Creo que no es por eso. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la literatura como ciencia y de la literatura, como el arte, ¿no? Okay. La primera función son 3, ¿sí? La función número 1, para mí, es la que más se usa o la que más se ve, pero no así la que más sirve en sentido de utilidad, de usar la literatura para algo, que es la función estética. Ajá, perdón, profe. Serían funciones, no definición de... No, sería función. La función de la literatura. La función de la literatura. De un lado estético. Desde un lado estético. Bien. Es la primera función que vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué disparador nos trae esa palabra? Sacarse una selfie con un libro. Estético me da como a estilo, género, estética, como... Está poniendo todo. Está dando... ¿No? ¿Se entiende? Sí. Como el color que va a tener, o que tiene, o cómo le da color a algo. Muy bien. Busquemos sinónimos de la palabra estética o estético. Cuando uno dice que estético, qué estético que se ve, qué estética, qué estética tiene algo. Ajá, lo superficial o superficialidad. ¿Y a qué se asocia? Si yo digo que algo es poco estético, eso es un poco, es muy poco estético. ¿Es muy poco estético? ¿A qué les lindo, remite? Lo lindo, lo feo. Muy bien, ¿no? La función de la literatura, esa función estética, tiene que ver con la belleza, ¿no? Ajá. Y con los lugares a los que la literatura nos puede llevar a través de la función del lenguaje bello, ¿no? De embellecer el lenguaje para que no nos dé igual leer un diario que leer una novela, que leer, un libro de ciencia a leer una poesía. A leer un mensaje de texto. La función estética, lo que tiene para mí y para muchos otros autores es que es muy restrictiva. Ajá. Entonces, todo lo que no es bello, y en un concepto tan subjetivo como la belleza, todo lo que no es bello no pertenece a una función literaria. Entonces, ahí es donde podemos entrar a discutir. Bueno, ¿qué es lo bello? Claro. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo que a nosotros nos parece bello de leer? Si tiene que ver con, no sé, la armonía de las palabras, si tiene que ver con la cadencia con la que el escritor o la escritora escribe. Claro, por eso vamos a las funciones. O sea, yo, por ejemplo, si voy a leer un libro, necesito que tenga cierta belleza que no va a tener un diario. Exactamente. Que yo el diario voy a leer, quiero leer no sé, data dura. Sí, claro, sí. Sí, como una función cultural, que es la función que vamos a ver. Claro, no quiero que la información del diario esté encriptado en una poesía. Quiero que el diario me diga mañana va a llover. Bueno, no quiero que me diga las gotas suaves rodarán por tu mejilla. O sea, quiero que me diga una información concreta. ¿Se acuerdan? Pero igual qué lindo sería. No. Sí, bueno, pero bastante sí, nos mienten. Imagínate si encima meten poesía en un diario. O sea. ¿Se acuerdan cuando hablamos muy por allá atrás de la idea de extrañamiento? Sí. ¿Alguien se acuerda? Sí. No. ¿Alguien la puede traer acá a la mesa? Que era como poner cosas donde no van. Muy bien. Era la idea de generar algo. Yo les había dado el ejemplo. O un salto poético. Del colectivo. ¿Se acuerdan? ¿No? No es lo mismo que alguien te diga qué lindos ojos tenés, a que alguien te diga tus ojos son como el lucero de la mañana, claro, en el 275 yendo para tu casa. También estoy. Bueno, sería interesante. Pero bueno, la primera función de la literatura, que es la más conocida, es la función estética. Es la función bella, ¿no? Que uno consume la literatura por el solo placer de leer y por también meterse en ese mundo en donde nosotros habitualmente, uno no está todo el tiempo hablando, no sé, en prosa o en castellano antiguo, o está haciendo soliloquios todo el tiempo. Sí, sí, ¿no? lo atractivo de eso. La función del lenguaje pasa por otro lado. Entonces, la función estética, lo que a mí me parece, primero, que es subjetiva y que pierde por completo la pragmática de la literatura, que después vamos a ver. Sí, que hay gente que con lo muy poético y muy elevado se termina. Hay gente que cuando el texto, la literatura se pone como muy rimbombante, linda palabra, rimbombante, suelta la piola. Sí, porque sí, es como sí, que. Pero bueno, también debe haber distintas estéticas. Debe haber distintas estéticas. No nos vamos a meter en ese tema porque si no, vamos a terminar a las 11 y yo a las 10 me retiro, es mi último día. Bueno, les he dado todo, no voy a darles más. Pero mucho olor a despedida. Hablando de la función estética, esto que dice el compañero Franco, me parece interesante también hablar de las nuevas poesías. Que hoy tuve una charla con Noriega que me preguntó por privado a ver a qué hora venía, porque después él se hace que se sorprende, pero bueno, el Noriega me invita siempre. Y le pareció muy interesante un posteo que yo compartí en mi perfil de Instagram sobre esta noción de la nueva poesía y cómo la estética también se ve atravesada por los consumos culturales que tenemos, ¿no? Porque no olvidemos que la literatura como ciencia está completamente atravesada por la cuestión social, cultural de una época. No quiero igual adelantarme porque después vamos a ver esas dos funciones. Okay. Pero esta idea nueva de la poesía o la novela que más se acerca a lo mundano, digamos. Sí, más palo y a la bolsa. A lo que tiene que ver con lo diario. Sí. ¿No? Que me parece que tiene que ver con esto que Noriega trajo acá para charlar, que es con esta idea de la repulsión o el alejamiento que algunos lectores sentimos con respecto a algunas novelas. Claro. A veces uno no tiene ganas de estar pensando o de buscar en el diccionario tres palabras de 15. Sí, entonces me parece que la poesía, sobre todo mucho el consumo de las redes sociales, cambió esta idea de la función estética y ya lo estético dejó de ser bello, sino que tiene que ver con una cuestión de estar más al alcance. Claro, es como que está medio más punk todo, pensar, ¿no? Más... pensar que escribir bien sería como escribir complicado, la parte estética, que es bueno, escribir bien es escribir complicado. Sí, como con rulos. Con rulos. ¿Viste esa escritura con rulos? Sí. Bueno, no sé. Obviamente que voy a caer en el ejemplo obvio. Digo, leer Borges en la Argentina, decir no porque leí un libro de Borges. Esa. Hay como libros que uno nunca va a llegar. No sé, se me ocurre el Fausto, es un libro inleíble. No sé, La Divina Comedia, son libros que ya se han pasado o se han quedado en una estética completamente anterior a la nuestra. Claro. Lo cual no significa que no los podamos leer. Es algo maravilloso y está dentro de los cánones. Pero se chiva la gota gorda, página a página. Pero me parece profe, que ¿usted no le gusta a Borges porque estuvo con los milicos o me parece a mí? Era un poco gorila. Me parecía pero que bueno, venía por ahí. No, empezó, no vino a adoctrinarnos usted, nos profe. Nos regaló, sí. Con mis hijos no. Nos regaló. Borges, con mis hijos no. Nunca te lo dijeron, no, pero con mis hijos no. Nos regaló cosas muy maravillosas, pero bueno, tampoco vamos a meternos en la vida íntima de los escritores. Pero bueno, se entendió, ¿no? Esta idea de la función estética. Sí, de... sería el primer tópico, función estética de la literatura. Función número uno, vamos a sacarnos con la función estética. Vamos a pasar a la función número dos, que para mí es la que más me gusta. Lleva acento estética, ¿no, profe? Estética. Estética, ahí está, listo. ¿Qué tipo de palabra es? Si se acentúa en la... Es drújula. Muy bien. Es drújula. Ya te aprobé. Muy bien, las palabras esdrújulas se acentúan todas, ¿no? Terminen en N, en S o en vocal, se acentúan todas porque son esdrújulas. La segunda función es mi preferida, que es la función social. Ajá. ¿Qué entendemos por función social? De comunicar, de... Qué corto, Javi, qué corto la respuesta. A mí me encanta te dejé dar hablar, pero pensé que este ibas a hablar un poco ejemplo. Más. Sin el día de mañana, lo que está muy ahora en auge, el tema de la NASA y los extraterrestres. Si el día de mañana los extraterrestres vienen a nuestro planeta, ¿qué pueden llevarse para conocer nuestra historia? ¿Van a agarrar qué, un pendrive? Muchos libros, porque eso. La función social es que la literatura ayuda a conservar la historia de la especie y de la humanidad. A la mierda. No estudias nada, Javi, para venir. Exactamente. Nada estudias para venir. Exactamente. De hecho... Estudiar desde perdedores. De hecho, en mi paso por la carrera de bibliotecología, la función social es la principal función. Esta idea de la biblioteca como refugio de la cultura y sobre todo como refugio de la historia. Cuando digo refugio de la cultura, igual no quiero decir que la cultura solo existe en la biblioteca, porque después voy a ver a todo el progresismo diciéndome cosas por Instagram. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, bueno... Acá escribimos por chat, dice, está todo bien, dice el progresismo. Está todo bien, no pasa nada. Que se quede tranquila. En donde se encuentra esta función social de la literatura, obviamente es en estos lugares que sirven como salvadores para resguardar la historia. Por eso, no sé, es tan famoso esta idea de la biblioteca de Alejandría que se quemó y ya toda esa parte de la historia se perdió. Tiraron, profe, entró una rata al aula. Se asustó la profe. Están. Es que quedé traumada de un episodio. Se está cayendo el aula, profe. La educación pública es así y bueno, ya va a cambiar. Bueno, hemos sobrevivido la inundación, así que podemos seguir bien. Perfecto. Bueno, ¿no? Es esta idea que de entender a la literatura como el documento social de su tiempo. Claro. Es una frase que me gustaría que lo voy a anotar acá. Documento social de su tiempo. Sí. En donde nosotros siempre podemos ir a buscar la historia y cómo se pensaba y cómo se vivía en esa época. Que creo, para mí, no quiero tener este pensamiento tan de señora grande, que es lo que en definitiva soy, pero me parece que con el tema de la tecnología y la informática se va a perder en algún momento. Estaba pensando, vamos al caso de que de alguna manera sobrevive todo eso, que en miles de años encontrarían memes. Encontrarían memes. Y sería muy raro como que traten de entender quién es quién, por qué, qué contexto. Como que hay algo de cierta chatarra, pero al ser virtual creo que va a morir muy rápido. Igual yo creo que al ser exactamente lo mismo, me parece que, no sé, vamos a seguir teniendo la piedra tallada con la que nos maravillamos. Claro, sí. Y toda esa cuestión social va a perderse. Y aparte, para ponernos un poco críticos, digo, ¿qué tanto de esta parte de la función social queremos dejar? Claro. ¿Queremos que sepan que éramos creadores de memes o queremos que sepan que, no sé, escribimos? Pero está bueno que cada tanto... Martín Fierro. Pero viste que cada tanto encuentran como medio chistes milenarios. De pronto dibujos o escrituras que no tuvieron otra lógica que ser un chiste. O sea, no sé, canciones o cosas, viste, como totalmente del año del orto. Es una palabra francesa. Sí. Que era es entre 1500 y la única funcionalidad que tenía era un chiste. Y eso es increíble, va, no sé, me encanta. Bueno, como las que canciones de guerra. Claro, que lo encuentren. Ajá. Porque no es algo que... libros, hay cosas que no seguramente no quedaron. Como yo tuve una época donde estaba fanatizada con todo el tema papiro del Mar Muerto, todo lo que tenía que ver con la escritura bíblica, con la escritura bíblica, esta super idea de que en realidad existía otra Biblia y que estaba la Biblia de Jesús y la Biblia de los de los judíos antes de que se separaran y que se vayan al desierto. Tuve una etapa muy muy enamorada de eso y me parece que por eso la función social de la literatura, que es la segunda función que estamos viendo, recomiendo es la mejor. A mi entender, y me parece que al suyo también. Uh-huh. Y también para acceder, digamos, no solo en el tiempo, sino en el presente, pero en lugares distintos a partir de la escritura. A acceder a mundos lejanos desde un mismo lugar. Sí, y tomar esa información. Internet, capaz un poco, por bueno, ahora es todo mucho más la cultura de lo visual, pero hasta hace 5 años, ¿qué? Bueno, igual no hay nada más lindo que si volvemos a la función estética, de encontrar una frase que nos encanta subrayarla, decir qué buena combinación de palabras. Sí, sí. ¿No? Hay palabras que son maravillosas. Respecto a esto, igual también está la frase que la historia la escriben los que ganan. Sí. ¿Y con eso qué hacemos? Y bueno, en realidad uno tiene que tener una visión crítica sobre lo que lee, me parece a mí. Uno, a ver, en un principio lo que uno va sabiendo es lo que cuenta, pero también tiene que ver con individualmente qué quiere buscar uno o qué quiere saber. Es absolutamente cierto que tenemos una llegada súper restrictiva o restringida a lo que en realidad la historia quiere contar, pero retomando un poco las opiniones de los dos, me parece que el acceso a internet da también lugar a otras voces. Ajá. No sé si a internet, pero podemos hablar de la radio. Sí, cierta universalización de información. Y hay algo que ya también, por una cuestión social como es la de esta función, ya no se habla. Hay cosas que antes se daban por cierto. Hay algo muy loco pasó hace un tiempo, por ejemplo, me acuerdo ahora porque lo leí hace poco, con la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta pasó de ser una mártir a ser una de las peores personas en la historia. No vamos a poner a hablar de eso ahora, pero en realidad sí, uno empezaba a descubrir un montón de cosas y esos discursos se iban cayendo. No sé, si nos queremos poner un poco más obvio, podemos hablar del Facundo, podemos hablar de la conquista del desierto y ahí como que ver una crítica. Pero me parece que tiene que ver todo esto que vos decís con la literatura metiéndose en otras ciencias o en otras ramas, o al revés, otras ramas de la ciencia yendo a la literatura. No sé, me imagino un antropólogo o un sociólogo hablando sobre, bueno, la visión de Sarmiento en el Facundo, que de hecho es un libro que uno se hace una panzada cuando se sienta a leerlo. También hay algo de resistencia de las nuevas ideas, no importa de qué lado vengan, de bueno, estas cosas no se leen. Y yo personalmente soy no, leer todo, obviamente. Yo soy de que hay que leer todo, porque uno después que leer todo, hay cosas que uno no ha leído y no va a leer. Una cuestión de gusto, una cuestión de función estética. Mi lucha no lo voy a leer. Pero mi lucha. Pero se entiende. He conocido gente que la ha leído. No tengo ganas. Pero no, yo no. A ver qué pasaba, digamos. A ver qué había ahí. A ver qué tenían para contar. Pero se entiende que se puede leer sin que por leerlo estés contaminándote. Digo, podés leerlo a un modo. Bueno, eso pasa mucho con la Biblia también. Ajá. Digo, bueno, claro. A mí me encanta. Yo debo tener en algún lado. Venía la Villiquen, la Biblia de Villiquen. Ilustrada. Tenía los dibujitos. Era hermoso. No la conozco para nada. Hermoso. Si la consiguen, me la regalan, porque sería sería maravilloso. No sale más, creo, Villiquen. Toda esta idea de lo místico, ¿no? Y de cómo se escribía. No hay un texto que tenga la estética que tiene la Biblia. No hay. No he leído el Corán. No sé si alguno de ustedes ha tenido cercanía. No lo he leído, pero me parece que la Biblia es cómo está dividida. Digo, el Génesis, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, la cantidad de películas que están basadas en eso, me parece que es maravilloso. Y por último, el mundo, digamos. Sí, digo, es el libro impreso que se imprimió más vendido. No sé si más vendido o impreso, porque regalan mucho Biblia. Hay mucho regalador de Biblia también. Está bien. Y por último, me gustaría también hablar de la función cultural. Que para mí viene la función social, la función cultural y la función estética. Una, así como del 1 al 3, me parece que la estética es la más, bueno, no sé qué es bello para cada uno. Y la cultural está ahí como... ¿Por qué? Porque la cultural es la que marca la noción de una época y la idea de una época. Claro. Que es lo que decía un poco... es lo que decíamos recién, esto de qué cosas se pueden decir y qué cosas no. Nosotros ya sabemos que hoy en el 2023 hay cosas que no podemos decir, que quizás podemos pensarlas en el ámbito cerrado, con unos amigos, algunos chistes un poco fuera de tono. Tiene que ver con lo público, la función algo cultural. Políticamente incorrecto. Exactamente, tiene que ver con crear pensamientos. Tiene que ver con que si nosotros vamos 50 años atrás y leemos lo que en ese momento era el canon literario, vamos a entender cómo se pensaba en esa época. Ok, y también ir a esas obras entendiendo que eran, digamos, exactamente. No es justificar lo mismo que hablamos antes de no justificándola, sino sabiendo que te vas a parar en una obra que seguramente, no sé, maltraten a alguien o whatever. O sea, en eso es muy interesante, me parece, la reescritura que hay ahora, la reescritura en lenguaje inclusivo de muchas obras. Sí, también bueno, de, pasó mucho con el Martín Fierro, y lo traigo a una cuestión pedagógica y escolar, obviamente, porque esto es una clase, pero el Martín Fierro, creo que, hablando del canon también, que iba a hablar, dije no, y al final terminamos hablando de eso, el Martín Fierro es uno de los libros que más se ha tratado de como inmiscuir en la mente adolescente de alguna manera. Yo no entiendo por qué la sociedad argentina está tan encaprichada en que el Martín Fierro tiene que ser o es actualmente el libro argentino. Para mí no, pero bueno. ¿Se acuerda cuando quemamos un Martín Fierro acá en el aula, profe? Porque nos dijo usted. Yo tenía un Martín Fierro con tapa de madera. Bueno. Excelente edición. Bueno. Hoy me pongo a cantar. Me pongo a cantar. Aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela. ¿Me va dictando, profe? No me lo acuerdo. Al compás de la una vihuela. Pena extraordinaria. Con larga, algo así, con el cantar se consuela. Bueno, piénsenlo. Aquí me pongo a cantar. Sí, sí, sí. Piénsenlo. Bueno, sobre el Martín Fierro hubo reescrituras muy interesantes. Yo leí El amor de Coan, que es la historia de amor entre Fierro y Cruz, ¿no? Como estos dos gauchos súper masculinos que en realidad estaban enamorados y se van al campo y a la tierra abandonada, son desterrados para vivir su amor. Secreto en la montaña. Exactamente, pero con gauchos. Después está, bueno, la China Iron, ¿no? Que retoman a la China que es abandonada, que se va con su perro a vivir las aventuras. Y después tenemos el guacho Martín Fierro, que es Martín que vive en una villa y han destrozado y no ha quedado nada. 998. Claro. Estamos escuchando algo raro. Creo, de fondo. No sé si está saliendo allá. Se escucha como un... Como, bueno, como otra radio. Estamos se escucha. Sí, en un momento dije, estoy hablando, es el eco. Agarramos señales en este búnker. Es el eco. La función cultural estaba. La función cultural, muy bien. La función cultural, lo voy a resumir rapidito. Transmite los valores universales y comunes de la humanidad. Claro. Eso es un poco genérico, es un poco así como de generalizar y de adoctrinamiento. Suena un poco así, porque en realidad, según qué cultura. Obviamente todo eso está planteado masifica desde la cultura occidental, ¿no? Claro. Claramente, si nos vamos a otras partes del mundo, esto puede cambiar. Me parece que la literatura oriental, de la que yo sé muy poco, tiene como un mundo completamente... aparte con, bueno, su estética, su cultura, socialmente son absolutamente diferentes, entonces... No, totalmente. Vamos a hablar, obviamente, de lo que estamos manchados. No nos vamos a meter en... Pero, bueno, es esta idea de establecer la vida en sociedad que tiene la función cultural. Igual, profe, a mí sería una lástima que sea la despedida, porque me gusta algo de literatura oriental. Haikus y esas cositas. El haiku en un momento, en el año 2017... el nivel primario del sistema educativo argentino hizo un año en donde se hacían grullas y haikus. Nunca supimos por qué. Okay. Pero aparentemente hay una generación de chicos que hoy deben tener 17 años que sabe hacer grullas con papel. Japón mandó ahí y full bonodor. Tenemos algunas bases acá en la Patagonia. Capaz que es algo de eso. Nos vamos educando un poquito como ellos. Un poquito de guerra cultural que entre para estos lares. Entonces tenemos función estética. Vamos de nuevo. La función... voy a decir como las dije y voy a decir después en el orden que a mí me parece que son más importantes. Tenemos la función estética, que se basa en la belleza y es absolutamente subjetiva. Listo. Y que es esta idea de que podamos acercarnos a lo hermoso, a lo lindo, a lo que está por fuera de nuestro ámbito cotidiano. Y tiene que ver también con una idea de la literatura como recreación. Claro. ¿No? Después tenemos la función social, que es esto de, bueno, la historia basada en un papel escrito, donde siempre podemos volver y entender cómo en ese momento pensábamos, sentíamos y creíamos. Y como, y creo que dentro de la función social también no podríamos incluir el hecho de cómo nos organizamos como sociedad a partir de la escritura. De que eso me parece que tiene más que ver con la función cultural, que es con esta idea de ordenarnos culturalmente. Ajá. No tiene que ver con la cultura como consumo. Porque no vemos, claro, pero porque, digamos, lo utilizamos mucho para organizarnos la escritura. Si nos organizamos, leemos todo. Si nos organizamos, leemos todo. O sea, o si leemos, nos organizamos todo. Bueno, también, hay un video de... Bueno, pero eso es un buen debate también, porque ahora el debate de cuán importante, si la literatura es el único, como la única disciplina que te desarrolla una inteligencia. Bueno, yo creo que estamos en un momento bisagra, y esto lo hemos hablado muchos con compañeros míos. ¿De la con, poca lectura? De, en realidad, yo no sé si hay poca lectura, sino que... ¿Sí o no, profe? Tenemos que empezar a reinterpretar los nuevos consumos. Y digo que estamos en una bisagra porque estamos dejando toda esta idea de la buena literatura y de los cánones argentinos de lo que hay que leer para tratar de ingresar la literatura que se consume. Ajá. Porque no es que los chicos no leen, los chicos leen otras cosas. Que importa más la función cultural que la estética. Exactamente. O sea, no les siga dando Platero y yo. Claro. En el 2023, Platero y yo quizás ya está un poquito. Sí, sí, los ojos del perro siberiano. No tiene nada que ver la obra. Esa terrible. La leí en la secundaria, sí. Terrible. Mi planta de naranja mi lima. Mi planta de naranja lima. Tristísima. Sí, sí, no se me ocurre. No se me ocurre otra literatura. La casa de Bernarda Alba. Algo amarillo, el cuarto amarillo. No. Era medio de terror, de misterio, de terror. El túnel. Bueno, el túnel. Sin años de soledad lo tuve que leer para el colegio. Pero bueno, está bien. Pero ese te lo leo ahora. Pesado. Mi novela favorita. El túnel es muy lindo también. Mi novela favorita. Ya lo dije cuando vimos. Rosaura a las 10. Algo que yo leí también en la secundaria. Bien. Bueno, volviendo a la discusión de qué leemos, me parece que tiene que ver con eso. Que no es que hoy no se lee, a mi gusto podría leerse un poco más, sino que hay otros intereses. Entonces está el debate de, bueno, la escuela, ¿qué hace? ¿La escuela acerca el saber académico que suponemos nosotros, los docentes, que no tienen? ¿O podemos acercar el saber desde otra manera? Porque yo recuerdo cuando yo era chica, más allá por lo lejos, que uno también tenía como una cosa repulsiva y algo de esto de repelente hacia el hecho de leer. Sí, éramos lo importante es que se lea, no tanto que se lee, tal vez. En realidad, lo que hay ahora es que para mí hay que rearmar la estructura de cómo se lee, ni siquiera sobre qué se lee, porque se lee menos, se lee más rápido. Digo, los chicos están todo el tiempo leyendo y escribiendo con un celular. Totalmente. Obviamente que, bueno, de siempre por fuera de su contexto, no salen de, no tienen acceso a otras lecturas. Y ahí me parece a mí que está el rol social y la función de la literatura, que es, bueno, mostrarle que hay otras cosas. Claro. El tema es desde qué lugar lo hacemos. Si nosotros venimos de este una cosa tipo pastoril de traer el saber sin que esto de la tabula rasa, ¿se acuerdan? Sí, sí, como sí. Bueno, o la bajada del saber, esa palabra que ya por suerte dejó de usarse, o si bueno, nos sentamos a ver qué consumen. Pero bueno, ese es un debate que podemos estar millones de años, porque primero tenemos un sistema educativo que claramente se encuentra en un estado de crisis, por no decir decadencia, que los consumos culturales están cada vez más alejados de nosotros los docentes que damos la clase. Y porque en 5 años te cambió todo también. Sí, Vos te formaste y en 5 años todo cambia a un ritmo y una velocidad que... Sí, nosotros descubrimos una vez que se podía dar, no sé, la poesía a través del rap y todas estas de las batallas callejeras, que los chicos construyen poesía sin saberlo, y que bueno, uno podía tomar eso, pero también tiene que ver mucho con la capacidad que uno tiene y las ganas tiene de sentarse a reaprender cosas que acaba de aprender. Totalmente. Volver, bueno, sí, ahora tengo que ponerme, no sé, a saber temas de voz, de Trueno, Bueno, Martín Fierro está todo cultural. En rima. Usted lo bardeó, profe, pero Martín Fierro puede ir a una batalla de gallos y le gana a cualquiera. Exactamente, sí. Yo no es que bardeo el libro en sí, sino que hay esta cosa de poquito cipaya la profe, me parece. De canonización que tiene. Medio un gauchito Gil de la literatura, ¿no, Martín Fierro? Es un gauchito Gil de la literatura. Sí. ¿Te gustó esa definición, profe? Sí, me gusta más la vuelta que la ida, a mí, de hecho. Ok. Okay. Bueno, entonces no tengo mucho más para me decir. Quedó todo clarísimo. Función estética, función social y función cultural. Me parece que lo han entendido bastante bien. Han podido llegar a las ideas principales. Así que bueno, no sé si quieren que demos algunos ejemplos más. A mí me quedó como la función científica. ¿Qué tiene la función científica? No la dimos a la función científica. Ah, ok, bueno. Porque de hecho no está. Claro, ok, porque en un momento me pareció escucharlo. Pero. No, que se entiende a la literatura como ciencia porque cumple con la definición de lo que es una ciencia. No se había una función. No porque haya una función científica. Ok, ahí está, ahora entendí. ¿Se entendió? No, sí, ya entendí, perfecto, creo que voy a probar. Yo creo que no. Pero bueno. Yo quiero decirles que no, la nota no depende solo de mí. Yo me jubilo la semana que viene. Así que sí. Pero deje algo. Para, profe, venga para acá. Pero cierre ahí un numerito. Tiene que venir la suplente. La suplente cierre se va a ir acomodando de a poco, pero cierra una notita para arriba, así después, por lo menos, cuando tira para abajo, claro. Yo no me olvido, igual que ustedes tienen que leer El Eternauta, que lo dije en la clase pasada. Ahora cuando no sale la serie con Darín lo vemos, profe. Está actualizada. No esperen a la veo el te lo resumo, ni siquiera miro la serie. Veo el te lo resumo de la serie y ya leí el libro. Directamente. Así que bueno, hemos tenido la última clase de prejubilación de La Vieja de Lengua, que llegó ahí con lo justo. ¿Y te parece que escuchemos un temita? Dale, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Juliana Gatas maquillada en la cama. Me gusta. Y seguimos con más Búnker. Estaba en un club. Ninguna ambición.

La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Podemos decir que es una especie de superbúnker. Doble programa. Era así, ¿no? Javier Noriega. Ponle doble que... programa. Javier Noriega. El corte, doble programa. No me acuerdo cuándo es el corte. Javier Noriega. Mira unas pelis. Las recomienda. Doble programa. Con Javier. Javier. Javier Noriega. Doble programa. Javier. Qué falopa. Estuvo bien esta vez. Qué falopa. Un saludo, muy bien la banda. La banda sigue, pero impecable. Sí, es que los tenemos. Son los que mejor cobran. Hay que ajustar el jingle, pero ya es mejor que la máquina de sonido que teníamos antes. Para mí son los que mejor cobran de todo el programa. Bien, doble programa. ¿Miraste unas pelis? Sí, la columna de, como siempre, decimos, una película nacional y una película yankee. Ya voy a empezar a decir yankee. Sí, no digas más. Hasta el día que yo digo internacional, pero siempre yankee. Sí. Que tienen una temática en común. En el caso, como adelanté hoy en la apertura, las películas que elegí son películas que tratan sobre locadores locos. O sea, gente que te alquila una vivienda y están medio recontrachapa, te bien. Diría. Como bien. El término clínico, me parece, de el DSM o bien. Del manual de diagnóstico clínico. No va a ser un bloque de juzgar a esas personas, sino de películas. De películas que tratan. Ya sobre... se me vino uno a la mente, pero no me acuerdo si el locatario estaba medio mal de la cabeza o estaban peor los inquilinos. ¿Por cuál? No, vamos. Va a aparecer. Bien, bueno, perfecto. Así que me pareció, aparte, una temática ahora que estamos. Muy buena, muy bien puesta. Que está muy en boga con lo que es el tratamiento de esta nueva ley de alquileres, que es una bosta, básicamente. Sí, y cuando no es un problema alquilar, digo. Exactamente. ¿No? Yo, si sigue así la cosa, me vengo a vivir al búnker. Son películas que en los dos casos tienen como. Las premisas arrancan como. Mirá qué baratito este lugar que conseguimos. La típica. Sí, como mirá qué baratito para encontrarse con que, bueno, la gente que alquila ese espacio está bastante chapa. Las películas en cuestión son la película X del año 2022, dirigida por Ty West, y la película Finde del año también 2022. Industria Nacional. Exactamente, que es la película que escribieron en conjunto Malena Pichot y Julián Lucero, dirigida por Nano Garay Santalo. Los pueden tener de Cualca, ¿no? 2021, a ellos, de Cualca los pueden tener a ellos. Exactamente, el grupo Cualca. El público, la oyentada. Pero bueno, vamos por partes. Primero vamos con X, la película del 2022. Bien, la Yankee primero. Primero la Yankee. Yo las voy alternando cuál viene primero, cuál viene después. Okay. Esta semana le tocó a la Yankee. La película X... podríamos decir que es una película que entra del género de los slasher. Sería como una vuelta. El doble género está. Sí, es el género slasher. Es la típica película que podemos ubicar como Halloween, Martes 13, Freddy, Scream. Un tipo con máscara que mata a todos en una casa sería. Sí, no solamente mata, tiene varias reglas el slasher. Pero va más o menos por ahí. Siempre generalmente algún personaje ominoso que va matando no gente, sino por lo general adolescentes. Son un grupo de adolescentes que se encuentra en algún lugar sin el cuidado de los adultos, sucumbiendo a las tentaciones del sexo y las drogas, que es castigado muchas veces por algún ser, muchas veces masculino. Masacre en Texas también podemos jugar. Sé lo que hicieron el verano pasado y que los va matando de a uno. Y siempre como no a través de tortura, sino que el slasher como regla lo que tiene es que los mata de una. O sea, los persigue, cuando los encuentra los mata. No es que los secuestra, sino que los va buscando uno por uno y los mata. Y por último, me parece que el condimento que tiene el slasher como género es la presencia de lo que se conoce como la chica final o la final girl. Bien. Siempre es la muchacha que sobrevive por, a través de su astucia y además característicamente es aquella que es más resguardada, que no sucumbe tanto a lo que es la que empieza a sospechar que algo está pasando cuando todo el mundo dice, está flasheando, ahora vuelve, es la que dice, che, Joaquín se fue hace 4 horas, días. ¿Dónde, ¿Qué está pasando? Claro, ¿dónde está? Y dice, no, generalmente es la menos popular también. Exactamente, es la menos popular, es la más mojigata, es la más inteligente, más despistada, que logra a través de su inteligencia muchas veces vencer al final a lo que es el slasher, o el slasher es como el cuchillazo, tu slasher es como el cuchillazo, viene de ahí, de ahí viene el slasher. Entonces X, como decíamos, es una película que se puede ubicar dentro de este género, que trata sobre un equipo cinematográfico que alquila una casa muy barata en la zona rural de Texas para pasar un fin de semana y filmar una película pornográfica. Van a filmar una porno en VHS. La película en lo que se ubica es en lo que eran los años 90. No, ese es alrededor de los años 70. Ah, ok. Porque el 90 más DVD igual. Yo claro, me pierdo. Bueno, estoy perdida. Es en los 70, vieja. En los años 70, para filmar una película pornográfica con un director que quiere él ponerle un poco de arte. Él quiere hacer una película artística filmando una película pornográfica, pero también dice que él va a rescatar ciertos planos de la Nouvelle Vogue. ¿Por qué para ponerlo dentro de la trama? Filmarla bien. Una ¿por película qué pornográfica. Esa idea de que lo pornográfico es un género en sí, respetemos. También, digo, sí, como bueno, con notas de color. Bueno, para mí esta película lo que tiene es tiene un pequeño guiño a la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. De Paul Thomas Anderson, que es justamente los albores del pasaje del cine pornográfico al VHS como industria, que es no tenemos que hacer más películas para que los hombres vayan al teatro, sino que la teca está en que las empecemos a hacer directo a VHS y a alquilarlas. Y me parece que esta película también lo que trata de muy bien es manejar algo que creo que dijimos cuando hablamos de Muere Monstruo Muere, sí. Que por lo general las películas pornográficas estaban al lado de las películas de terror. Es un género, la película pornográfica, que en el videoclub generalmente aparecían como en el fondo. En el fondo, y estaban, claro, entonces tenías las películas de terror y tenías las películas pornográficas. Las ocultas, ambas. Exactamente, y además el nombre incluso de la película X refiere a lo que era la calificación que tenía en Estados Unidos un tipo de películas, que era una calificación que podía poner el propio creador de la película para zafar de que la película pasara por la medición de edades. Sí, o sea, que yo decía, mira, esto es una película X, no la mires, pasala en un cine como X, que había cines particulares, claro, que utilizaban, que pasaban películas con calificación X, que no importaba la edad, porque yo ya decía, esta película es zarpada. Películas como La Naranja Mecánica o Último Tango en París, que son muy famosas, salieron derecho con calificación X, particularmente también fueron películas prohibidas durante la dictadura, claro, en Argentina. Sí. Y las se utilizaba en eso, el cine pornográfico utilizaba eso para poder traficar y pasar películas pornográficas dentro igual de teatros. Igual a mí me maravilla la idea de la pornografía en una pantalla grande. Sí, bueno, porque es como algo comunitario. Lo comunitario parece, del cine, sí. Me parece una cosa súper íntima, primero, y a la vez como que estás ahí. Digo, raro, porque uno, raro. ¿Qué busca? Se pone medio podre. En la pornografía. No sé, la uno quiere encontrar el placer, bueno. Sí, sí. Supongo que en los inicios fue distinto igual. Hoy está bastante personalizado. Me sí. imagino que en unos inicios donde la gente ya de por sí iba al cine a ver una película, pero también a coger. Claro. Directamente. Sí, sí, sí. Claro. Imagínate si ponían una teta en la pantalla. Claro. Un culo, bueno, y también tenía que ver con una cuestión contextual que no se hablaba tanto. O sea, no sí. era tan, claro. tan común. Entonces era como algo medio prohibido. Sí. Lo que empezó a pasar con esa calificación de X en la película es que los cines dejaron de pasar películas X porque eran, che, no voy a pasar porno. Y apareció la calificación R. Y luego apareció como la calificación de para mayores de 17 años y lo pudieron sacar. Pero la película retoma un poco esta. La R. ¿Cómo era? Rater R, pero no tengo, tendría que averiguar por qué, a qué es restricted, me parece, de restringido, de que no lo puede ver cualquiera. Me parece que hace mucho tiempo en un canal de cable sí, clavaron, aparecían las R's, ¿no? Claro, pero es una cosa de Estados Unidos, claro. Es una calificación de Estados Unidos. Y la película también, la X, habla de lo que es el personaje de Maxine, que vendría a ser la protagonista de nuestra historia, que es una de las actrices porno, que lo que dicen es que ella tiene el factor X, ella es una gran estrella. Ahí luego también la película arranca con ella tomando merca y mirándose en un espejo diciendo vos sos una persona muy sexy, sos una estrella, que tiene un guiño a lo que sería el final de Boogie Nights, donde el protagonista pela su enorme pene y se mira en la pantalla y dice vas a ser una gran estrella. Para mí hay un claro guiño a esa película, que también es el final de Toro Salvaje, cuando Jake LaMotta tira como unas piñas ante el espejo y sale para me estás llenando de referencias con... Háblame, sí, bueno, de X, por favor, bueno, X, Javier. X. Habla de me empecé a ramificar, habla de a javificar. X habla también del factor particular que tiene esta actriz, y es un grupo que filma una película pornográfica sin decirle a los locadores que están filmando, que ellos, claro, alquilaron para un fin de semana, y aparece el personaje que intuitivamente podríamos sospechar, que es la Final Girl, que es la novia del director, que dice pero están filmando una pornográfica, pero ¿cómo es esto? Que realiza muchas preguntas sobre cómo pueden ustedes estar en pareja, porque Maxine va con el productor de la película, que es su novio, que ve cómo ella actúa en una porno. Después está otra pareja de una rubia con un negro, que son también actores de la película, y ella es como la se dice afrodescendiente. Afrodescendiente, que la novia del director va es Maxine, el personaje de Maxine. Pero va engañada. No, ella la novia del director va sabiendo que van a filmar. ¿Y por qué no lo puedo entender? Pero bueno, pero lo que no entiende es cómo puede... Es como fuera del mundo ella, por sí, totalmente, es como un poco la mojigata fuera del mundo que okay. Dice cómo pueden qué pasa con el amor, y dice, mira, sí, una cosa es el amor, otra cosa es el sexo. Y el sexo atraviesa bastante todo lo que es esta película, porque cuando ingresa el factor slasher es porque los locatarios son dos viejos, son dos ancianos que ya el personaje de Howard, que es uno, el locatario empieza más o menos a sospechar, a ver qué están haciendo, y el tema en realidad está con el personaje de Pearl. Pearl es la esposa de Howard, que ella tiene una... en realidad está sufriendo mucho porque ya ella no se siente deseada. Es una mujer que ya está vieja y no se siente deseada porque Howard no puede tener sexo con ella porque puede tener un paro cardíaco. Corta. Entonces, básicamente, sí, podemos decir, la vieja está recaliente. Bien. Y el hombre pone en juego su vida. Claro, y empieza a observar y a espiar que hay algo, claro, del erotismo que está ocurriendo dentro de su casa, y al personaje de Howard, que todo el tiempo está diciendo, che, que ustedes se están paseando medio desnudos dentro de mi propiedad, y Pearl tiene como esa cualidad nostalgia de su belleza pasada, que ya no es una mujer deseada, y habla mucho, tiene mucho diálogo la película entre lo que es este pasaje de la mujer como objeto de deseo, que en un momento por el lado la tenemos a Pearl, que es la mujer que ya se le pasó la hora, ella era una mujer hermosa, dice, en su tiempo, muy deseada, y el personaje de Maxine, que ella es súper joven y está tratando de armar una carrera en base a presentarse como un objeto sexy. Como los dos polos, digamos. Los dos personajes están interpretados por la misma actriz. Mira, Mia Goth. Creo que buen detalle. Mia Goth, la maquillan. Hay un meme muy famoso que es como una mina fumando con cara de vieja, que lo pueden ver, de que está fumando y que la están maquillando, que es Mia Goth cuando la están maquillando de Pearl. Entonces, Pearl es el personaje que empieza a buscar a los miembros de esta producción. De esta producción, sí. De este grupo que está filmando la película pornográfica, y tratando de seducir a los varones también, porque ella lo que quiere es sentirse deseada. Claro. Y cuando la rechazan por su aspecto es donde arranca el slasher. Ya, es una pareja también un poco de psicópatas, la de Howard y la de Pearl. Incluso luego se filmó mientras estaba filmando esta película, película se filmó la precuela, que es Pearl, que es la historia de ella, que pueden ver como es una especie de Joker, pero con una protagonista femenina. Es espectacular. Vale, también. Vale como precuela. Sí, sí, vale totalmente como precuela. Y luego van a ser, se viene la tercera película, que es la que se llama Maxine, con triple X, que es este personaje de Maxine. Okay. Que subvierte el lugar también, un poco de la Final Girl de dentro del slasher, que nosotros pensaríamos que la Final Girl dentro de esto, sería la esposa del director, uh-huh, que es, la romántica. La romántica, claro, la que sí, está sí, fuera de este mundo, la que más o menos empieza a sospechar que algo está sucediendo. La inocente, dice, sí, entre comillas, de todo eso. Exactamente. Y también una película que se divide, que me parece que es una película de gore, de mucho gore, de lo que... ¿Gore? Lo que, gore sería cuando vemos mucha sangre, sí, muchas tripas, claro, volando. Es pero una de película más, no de solo que tipo, ves sangre, sino que ves a sí, chorro. Sí, o sea, es como un poco de juega mucho el con el morbo. De, sí. Y me parece que también es un... juega con el morbo de lo sexual y con el morbo del asesinato, de la sangre, de las tripas volando, escenas de sexo entre los viejos en un momento, cosas que se divierten mucho, me parece, la película al mostrarlo, y está, la verdad que es la puesta en escena, lo que es, en actuación es espectacular. Fue una de los ¿De quién es? ¿Quién la dirige? Ty West. ¿Qué otra? ¿Tiró alguna antes? No, o esta es, tiene películas es anteriores, pero ahora se está posicionando más que nada con X, con Pearl, y con ahora lo que va a ser Maxine, que es, la historia, que sería la historia que sigue a esto. Claro. Y pueden ver como ciertos detalles de... Hay algunas reglas del slasher, que es los que cogen mueren, básicamente. Sí. Los que se drogan mueren. La como Final Girl es la muerte. En El Padrino, sí, va a haber una muerte, pero así. Como ciertas cosas que uno, cuando ya vio varios slashers y empieza a ver esta película, puede empezar a tratar de sospechar qué es aquello que va a suceder. Y la película, va haciendo como amagues todo el tiempo, porque presenta todos los condimentos de un slasher para que todos pensemos que va a ir para determinado lado. Y además, la originalidad de poner un grupo de ancianos como aquellos que sí, también sí, sí, sí, muy... castigan la promiscuidad, porque creo que el slasher parece que tiene algo de ¿vieron que es la típica película que te juntás a ver cuando sos adolescente, a la noche, juntás a ver películas de nuevo? Totalmente. Scream, sí, sí, sí. Yo al menos hacía eso. Cuando era adolescente veíamos Candyman, veíamos Sé lo que hicieron el verano pasado, veíamos Freddy. Carrie es un poco más rara, como primero como slasher y después sí, como sí, sí, bueno, no, pero me estaba acordándome de, claro, de Adolescentes Malditos. Pero tiene que ver algo de eso, de para mí, cómo el aparato cultural también... hace estas películas para... Yo siempre tuve la sospecha de que los slashers son para que los jóvenes se junten a verlas, piensen que transgredan, pero meter miedo. Iba a decir exactamente en las transgresiones. Eso. Sí, como el cuento de terror infantil, el nuevo cuento de terror infantil. Sí, exactamente. Y lo ves a una edad donde también estás probablemente empezando a descubrir, todo este mundo de lo prohibido. Y siempre termina asociado a que la sexualidad, el consumo de drogas, va a venir un castigo de un hombre que los va a venir a buscar y los va, un hombre, una mujer, una pareja de viejos en este caso, que va a venir a matar a todos. Mira, a partir como de si tiene ese mensaje subliminal para adolescentes, sí, digamos. Sí, yo siempre pensé que algo de la regla del slasher tiene que ver con esto, como bueno, estás entrando en este mundo, es el público, digamos. También hay como un público cinematográfico que el cine de terror y el cine de slasher lo consume mucho. Uh-huh. Pero bueno, pero es la típica película que se hace de estos adolescentes que bueno, que salen a descubrir. Puede ser piola, pero no tan piola. Sería, claro, pero calmate. Claro. Sí, puede ser piola, pero calmate. Y la verdad que bueno, es realmente un peliculón, muy bien de maquillaje, muy bien de actuación. X. Muy bien, recordamos X. Que es, X literalmente. No es que es X, la palabra, sino que la X. La X, la exactamente. X. Escriben la X y a veces, si no la encuentran, el año 2022 está en la plataforma Amazon Prime. ¿De qué año es? X. 2022. Ah, 2022. Es nuevo. Capo, sí. Eso no la vi también. también. Y en el 2022 también salió Pearl. Salieron las dos juntas. Mirá. Y este año probablemente, o en el año que viene, sale Maxine, que es la tercera. La filmaron durante la pandemia, cuando se frena, cuando clausuran por el COVID, el chabón escribe la precuela junto a la actriz y la filman en paralelo. Es más, es muy lindo ver primero X, después ver Pearl y después volver a ver X, porque hay muchas cosas de sentidos de lugares que... ¡Qué locura! De lugares que utilizan y que reutilizan, que entendés la película de otra manera. La verdad que la recomiendo. Nunca hubiese pensado que una película a la que nunca vería, porque es un género que no me gusta, tiene tanto para contar. Quedarse rosca. Es subestimado. Es subestimado el género. Y por otro lado, del lado nacional, tenemos la película del año 2021. Como ya dijimos, es la película escrita por Julián Lucero y... 2021, mirá. Sí, y Malena Pichot, dirigida por Nano Garay Santalo, que es una gran comedia que lo que nos cuenta... primero, hay que entender que esta película es... para mí es una película que está muy bien escrita, que tiene una premisa muy simple para poder cargarla de momentos cómicos, de estos momentos o de esta lógica medio sketch que de empezar a tirar chistes o de tener un tono que es... parece muy de improvisación, pero una película muy bien construida en cuanto a los arcos de los personajes, en cuanto a las motivaciones de los distintos personajes. Una película de pandemia también, que se filmó con cuatro actores y actrices en una casa quinta. Dos, tres locaciones. Como mucho. Básicamente tiene un departamento y tiene una casa de campo, nada más. Entonces, lo que nos cuenta son la pareja de Santi y Agos, que serían Malena Pichot y Julián Lucero, que viven en un monoambiente en la ciudad, al que se mudaron, no tienen hijos, y están atravesando un momento de mucha tensión, donde, bueno, Santi es como el típico eterno adolescente o del adolescente adulto, que el problema de pareja que tienen, con el que arranca la película, es que es un tipo que nunca se para por sí mismo y no reclama cuando lo cagan, que arranca con que pidió medio kilo de helado y le trajeron un cuarto y dice no hay que reclamar, y le dice el otro día te tomaste dos cervezas calientes para no pedirle a la moza que te los cambie. Entonces, y ya te marca ahí un poco los personajes. Exactamente, lo presenta muy bien rápidamente, y luego trabaja como en un turismo y tiene competencia en el cual tiene que encontrar un lugar, un premio que están prometiendo dentro de la empresa. Y Julián Lucero lo que dice es: alquilé una casa de fin de semana que estaba muy barata por Airbnb, así que nos vamos, porque le dice no, estás muy estresada, te la agarras conmigo. Tiene como momentos muy graciosos donde está, no, vos te tenés como, no, sí, lo que pasa es que estás así, te pones muy irritable y te quejas por cualquier cosa. Me gusta mucho que la trate de derecha, de gorila. Sí. Tiene, la verdad que la película tiene chistes espectaculares también dentro de esto. Pero es verdad que yo no me acordaba tanto de esa pequeña presentación que tienen de ellos dos. Exactamente. Pero la verdad está buena, porque ya te define después continuidad. Claro, que aparte ellos viven en un lugar muy chico, que dice el monoambiente, y dicen no le digas monoambiente. Si nosotros vivimos, vos no decís vivo, vamos a mis dos ambientes con patio y no terraza, subestimemos no sé nuestro qué, o con patio y no sé qué. Y dice no le digas monoambiente, decile casa dentro de la película. Entonces ellos alquilan una casa de campo que es de Loreana y Emiliano, que es de... Lorelei, ¿no? Sí, Lorelei y Emiliano, que están interpretados por Leonardo Sbaraglia y por Paula Greenspan. Amo a Paula Greenspan. No sé cómo se pronuncia su apellido. La descubrí en una serie de la Universidad de 3 de Febrero. Sí. ¿Un año sin nosotros, puede ser? No, me estoy confundiendo. Un año sin nosotros. Ella está en la serie con Pinoyansky. Psicosomática, y está en Tiempo Libre. Tiempo Libre. Ahí está, en Tiempo Libre. Me parece espectacular. Que son Leonardo Sbaraglia y qué lindo que es Leonardo Sbaraglia. Sí, también. Decir, que, sí. Y qué actor que siempre está muy presente. El verdadero qué hombre, ¿no? Porque, sí, totalmente. Sí. Es como nuestro, el qué hombre argentino. Sí. Bueno, con el Chino Darín, bueno, que seguramente... Me pongo de pie. Sí, te pones de pie. Que son los locatarios de este lugar que... reciben a la pareja y les dicen que bueno, que ellos han tenido un problema y que no consiguieron dónde quedarse, entonces por el mismo precio les ofrecen quedarse en la casa y atenderlos. Una experiencia. Una experiencia a lo cual manifiesta la cuestión del personaje de Santi, que no se puede quejar ante las cosas, y ella le dice, bueno, no te quejas, y él dice, no, pero mejor, no tenemos que ir a hacer compras, no tenemos que ir a buscar un bidón de agua, aceptemos que nos cuiden. Hay algo que descubrí viéndola por segunda vez, porque yo hice la tarea a diferencia de otros. Muy bien. La primera vez me parecía como que el hecho del terror y que ellos hagan todo estaba como muy traído de los pelos, pero hoy, viéndola nuevamente, no, me parece que todo lo que tiene que ver con la construcción del personaje y el desarrollo de los personajes es excelente. Sí, porque ellos, aparte, son muy buena onda, los reciben muy bien. Paréntesis, de una manera gigante, y para hablar un poquito de nosotros. Sí. ¿Fueron algo así tipo Airbnb, algo tipo casa alquilada y nunca que esté el dueño? Ah, porque sí, me pasó. Pero, porque me claro, pasó. O sea, que está el dueño, pero te recibe y ya está. Yo he viajado y he estado con los dueños. Claro, he dormido todo. Yo he dormido no en la misma cama, ¿no? Pero, yo he dormido en una habitación, en una casa que vos salís, bueno, varias veces. Sí, tenés una habitación y están, digamos, te alquilan una habitación. Creo que hay algo de la peli que es como un, entre comillas, cercano. Hay una. El caso, porque, pasa digo, que no, la tensión que viven ellos y el uso de los silencios. Uno también la vive. Yo estaba como, sí, alguien lo que pasa diga es que algo. A ver, no es que es incómodo, porque al segundo día ya estás tranquilo, estás de viaje, pero hay un primer momento que es como un choque de que vos estás entrando a la casa de alguien, ese alguien está en su casa, vos vas a tocar sus cosas, digamos, está ese momento. Bueno, por eso cuando ellos le dicen como, quédense, nosotros nos quedamos, y encima les servimos, que no hay nada más incómodo que medio que te sirva, sirviendo. Sí, sí, sí, entonces sí, vos, en la casa de una persona que en su casa te sirve, todo eso que genera, me parece, como entre incómodo y gracioso, como y raro también. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero aparte, porque ellos, la pareja de Emiliano y Lorelei, o Lore Lorelei, se empieza a poner progresivamente más rara. Como que se empiezan, como primero son muy buena onda, él es un médico que experimenta, que es un anestesista, que experimenta con, que está experimentando con unos diclofenac, no sé qué, con algo que está explorando, y ella es cocinera, pero no trabaja de cocinera, es vegana, pero come carne, tiene como, y por momentos se van poniendo cada vez, por momentos parece también que les están tirando onda, que sospechan a ver si quieren, que si son swingers, Y empieza. Hay como toda una secuencia de que toman vino, fuman, sí, un poco. Se cagan de risa. Y se empieza a confundir un poco pero es también, es que entre graciosa y se quedan incómoda. Dormidos y se despiertan con Leonardo Sbaraglia haciéndoles cucharita en ese momento. Y luego Leonardo Sbaraglia empieza a contar historias de cuando golpeaban un cadáver en la facultad de medicina. Se empieza a poner como todo muy podrido dentro de. Y empiezan a sospechar, como empiezan a ver, a entender que la esposa de. O la novia de Leonardo Sbaraglia es la hermana de la ex esposa de Sbaraglia también. Entonces empiezan a siempre como. Sí, esa gente que vas conociendo y querés ir desconociéndola en vez de seguir sabiendo cosas exactamente nuevas. Exactamente. Yo no sé. Y también tiene algo de esta cuestión de que fueron a un fin de semana de parejas y algo de explorar de, bueno, las parejas de amigos, la juntada de parejas. Totalmente, que tienen una lógica de por sí. Totalmente. Que habla uno por el otro, que en un momento todos empiezan a decir, no, mira, ella es regrosa. Y el personaje de Julián Lucero, que no tiene ninguna habilidad, que es un tipo que la verdad que toda la película lo están dejando en offside. Tiene como que una no tiene habilidad sola, pero dejarla para que vean la peli. Sí, porque su sí, habilidad me causó mucha gracia. Es mega graciosa. Por eso me parece que la película utiliza muy bien estas características, como utiliza, crea personajes con pocas características que se expresan completamente dentro de ese esquema. Dentro del esquema. Y ella con comentarios que tira como, no, bueno, si el país, no sé, si el país está como. Es bellísimo. Con la edad, esa escena es hermosa. Estás volcando mucho a la derecha. Te estás volcando mucho a la derecha con los años. La escena del país bellísimo. No hemos estado todos en esa charla. ¿Qué país bellísimo? Sí, hay mucho lugar común en la peli, lugar incómodo común, que es peor. El personaje de Pablo Agrippa, cuando dice, vos sos vegetariana, no vegana. Y como la miran, como sos muy buen, como, ah, qué bien. Y la película, bueno, los personajes se van poniendo un poco violentos, empiezan a descubrir que en realidad siempre de alguna manera el plan fue tenerlos, hacer amigos, o sea, poder generar hacer amigos. Que eso me parece que tiene como esta lógica un poco de terror, de secuestro, pero dentro de lo que serían las motivaciones de los personajes, que son muy claras, del personaje de principalmente de Leonardo Sbaraglia, que es que él quiere tener amigos porque los amigos, porque la gente lo dejaron de claro, se volvió totalmente loco. Lo que pasa es que está totalmente loco. Y hay una característica muy particular entre estas dos películas, que las dos tienen una escena donde un chabón le muestra la chota a otro chabón. Que en este momento Sbaraglia, que empieza a generar momentos incómodos, en un momento se le sienta al lado de Lucero y dice, mirá cómo estoy, porque estoy probando con unos vasodilatadores, y mirá, y le muestra. Te pido perdón por esto, le dice, momento más incómodo no puede haber en tu vida directamente. Y el otro está como medio raro, que Malena Pichot le dice, sí, te abusaron. Bueno, no, tampoco tanto, no, te abusaron. Claro, Julián Lucero pasó a todas. Es muy gracioso. Bastante. Malena obviamente también, pero Julián Lucero es muy gracioso. Es graciosísimo, y en este contexto, y en la película X también, en un momento el director está como muy muy entusiasmado con el hecho de que va a ser una muy buena película, y se le para la pija y le dice al director, mirá, tocame, mirá cómo estoy. Las dos tienen la misma escena, no entiendo comparten ese punto. Así que bueno, en fin de me parece como con eso, como el arquito de que ella pueda encontrar un lugar turístico para llevar a su trabajo, y de que el arco del personaje de Julián Lucero sea, por un lado, aceptar que vive en una casa y no en un monoambiente, que por otro lado pueda en una forma muy irónica graciosa plantarse de una manera muy ridícula cerca del final, a mí me pareció completamente hermoso. Así que películas de locadores locos, recomendamos desde Bunker la película X del año 2022 y la película Finde del año 2021. Me encantó. Y nos vamos a escuchar un temita y volvemos con el cierre de. Vamos con Crazy. Dale, Crazy como los locadores. Tenemos. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. I remember. 438-6002. Los búnkeres son testigos de una época en la que el mundo estuvo al borde del abismo. El renovado interés por ellos muestra que muchos creen encontrarse en una época de terror. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Volvemos con lo que es ya el cierre de Búnker. Bueno, Búnker 10. Llegué hablando al cierre, estoy contento. La verdad que hizo efecto todo el mate que tomé. Mucha menos tos de la que esperaba para... No, bien. Para este programa, la bien, verdad. Bien. Estuviste bien hidratado. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Pará, no. Esa sí. Primero es rapidito que hiciste el fin de semana pasado, me picoteas un poco eso. Yo no hice nada porque fue mi cumple, tuve que hacer esas cosas. Yo fui a ver a los chicos de Mamba Suite que vinieron al programa... ¿Fuiste? Sí. No llegué, boludo. La rompieron toda. No llegué. Me pareció espectacular el show, que no lo sabía, que hablamos tanto de lo que no, era. No, yo sé por qué fuiste. Fuiste porque seguramente no tuviste que pagar, porque te conozco. Sí, tuve que puse la hiciste alguna engaña pichanga con los chicos. Ni siquiera preventa, pagué en puerta, taca, taca, taca. ¿Y fuiste a ver a Shaman? Y fuimos a ver a Shaman con la vieja. A Shaman y a Lucy Patané la semana pasada. Me llevó porque era con bueno. Asiento, si no, no iba. Así que genio nos sentamos. Total, sí, lo amo. Él no me conoce, pero yo lo amo. Con un sombrero extraño. Y una formación cada vez más íntimo cuando lo veo. Llaman con una formación con piano, cello. Y después estaba Anita. No, Lucy Patané. Lucy Patané, me inventó. Un espectáculo bien. También. Maravilloso sí, lo que grosa, vimos. Muy grosa. La verdad que muy, ¿y qué hay el fin muy de? Bueno. Este fin de. Bueno, mañana toca Juana Molina en el Teatro Argentino. Bien, pero tarde, ya no hay, porque sí, ya no hay entradas. Y ya no hay entradas. Siempre podemos recomendar ir de pecho. Y tratar de encontrar gente que haya reservado. Esa forma así de entrar a lugares. Esa teoría de ir y mandarse y pedir. Solo hay que estar bien vestido. Sí, con confianza y un poco de picardía argentina. Así que bien. Va a estar Juana Molina. El día viernes a las 20 horas en Casa Unclan, los chicos de Sin Editar. Van a estar presentando un corto de Escabeches. Me gusta. Y va a tocar Canelín, que tocó en nuestra fiesta de Búnker, Discover, también Débora y DJ G-Bomb. Che, muy bueno. ¿A qué hora es eso? A las 8 de la noche. A las 8 y media se abre puerta. Pueden pedir en la página de Sin Editar. Sin Editar, las preventas, es así, o se pueden comprar. Sí, se pueden comprar en puerta también. Me encantó. El sábado va a tocar Fran Formica con India Bombay en Ciudad de Gatos. Yo voy a ir. Sí, me gusta. Ya no hay más entradas. Bueno, ok, no voy a ir. Entonces, no voy pero a ir. Bueno, pero. Podemos ir a la puerta bien vestidos. De eso. ¿Tenés algún evento? Yo este fin de semana, no, todavía lo estoy pensando. Llego muy cansada yo el viernes. Llego okay. Muy agotada. Quizás vaya a Casa Unclan el viernes. Okay, podemos okay. Vernos ahí. No estuve viendo la agenda, lo que sí. No me voy a adelantar. Bueno, agenda, lo del viernes sí. Lo vamos a compartir después en el Instagram. Vamos a empezar a compartir eventos. Vamos a hacer eso. Bueno. Cosa de que Búnker también sea. Los lugares sepan que exista. Está bueno eso. Es una manera de publicitar. Exactamente. Yo, no sé qué voy a hacer el fin de semana. Así que la semana que viene, si hice algo, les cuento. Porque no me gusta adelantarme y organizarme un martes como ustedes. No sé cómo hacen, sinceramente. Y lo que pasa es que vos viste que yo tengo. Hay cosas que tengo que sacar entradas. Evidentemente, tenemos un problema. Temprano porque ya dos de los eventos que voy esta todo semana. Bueno. Me puedo acordar, no el fin entran. De semana pasado fui el sábado estuve en una fiesta, fui al Circus. La vieja en circo. Ruta 36 y 500 y pico. Qué ganas. No quiero saber detalles de la vieja en Circus. Gente, vamos a cerrar frío. Este búnker por frío, hoy. Frío. Pero martes bueno. Ya muy tarde. Espero que las vidas los lleve donde quieran. Nos vamos con Intoxicados. Y nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos. Adiós. Javito, chau. Chau, Jaime. Chau, gracias. Chau, Franquito. Espero que la vida me lleve, espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar.